ha ido. Vamos todos a brindar por los planes a futuro que vamos a realizar. Por los planes a futuro que vamos a realizar. El año viejo se fue, el año viejo murió. Más victorias que derrotas son las que he tenido yo. Más victorias que derrotas son las que he tenido yo. Dale un abrazo a tu hermano, dale un abrazo a mamá, dale un abrazo a tu padre, que el año viejo se va. Dale un abrazo a tu padre, que el año viejo se va. Deséales mucha dicha, deséales mucho amor, que el año nuevo que llega pa' todo sea mejor. Que el año nuevo que llega pa' todo sea mejor. Alza tu copa y brindemos, que la tristeza se la llevó el año viejo. Que no falte alegría en tu vida, que es la medicina de todos los males. ¡Feliz año nuevo! Le desea Luis Andrés y la Sonora 21. ¡A gozar! A tu hermano, dale un abrazo a mamá, dale un abrazo a tu padre, que el año viejo se va. Dale un abrazo a tu padre, que el año viejo se va. Deséales mucha dicha, deséales mucho amor, que el año nuevo que llega pa' todo sea mejor. Que el año nuevo que llega pa' todo sea mejor. Sonora 21, con las palmas y que suene la...